atacar con 10 despidos, de los cuales 7 fuimos parte de esa comisión interna desde los orígenes y activistas. Y de los 6 que quedamos ahora en la puerta, los 6 prácticamente activistas de la primera hora y delegados o congresales del sindicato en distintos momentos. Por ese motivo, la unidad es tal. Por ese motivo, los compañeros que están adentro y los compañeros que están afuera somos todos la misma persona. Todos. Y cuando la empresa da su discurso de que somos una familia, la familia somos nosotros. La familia somos los que luchamos todos los días. La familia somos los que cuidamos la salud. La familia somos los que nos protegemos por nuestra verdadera familia. La familia somos los que montamos un centro cultural con un bachiller en el barrio para satisfacer la demanda de muchos vecinos que no podían terminar el secundario y donde más de 80, 100 vecinos lo pudieron terminar. Curso de oficio. ¡Bravo! ¡Bravo!